Bienvenido a todos los auditores y auditoras al Semillas de Agua, el último que hacemos este 2010, año del Bicentenario. ¿Cómo estamos, Chapa? Muy bien, ¿cómo estás, Javier? Todavía estoy encañado. Al fin se va este año maldito, el año de las catástrofes. Sí, pero tenemos una buena noticia. ¿Cuál? Tenemos nuevo disco de Cherry Punk. Ah, muy bien. Bien, pero vamos a saludar primero a los auditores de la radio Juan Gómez Millas, a la radio Profeta en el Valle del Huasco, a toda la provincia del Huasco, a la radio Placeres de la Quinta Región y también a la radio del Mar por Internet y a los auditores que están en Podcaster, que nos dejan mensajes, que nos saludan, que sigan nomás, que nos anima a continuar y a seguir haciendo un programa cada vez mejor. Así que, Nabo, ojalá que hayan tenido un buen pascualamero y que el año nuevo lo pasen bien, así piola, y el próximo año sea bueno, po. Sí, po. Mejor que este. Si tampoco estuvo tan malo el año, pero hubieron unos pequeños problemas. Claro. Que bueno, pero todo se resuelve con el disco que está lanzando el grupo Cherry Punk en el Valle del Huasco. Justo para Navidad. Exacto. Para que sea el regalo ideal para un joven punk. Y para todos los auditores del Semillas de Agua que también lo quieren escuchar. Claro, hay que apoyar a esta banda Cherry Punk, que es una de las bandas más antiguas de vallenato de rock y que siempre ha estado en la lucha ahí por la vida del agua, etcétera. Y ahora lo tenemos al teléfono. Así que estamos con el vocalista, el bajista, Claudio Huanchicay. ¿Cómo está, Claudio? Hola, Javier, bien, acá estamos. Bien, bien. Estamos subiendo en Señal Blanco. ¿A dónde? En Señal Blanco. Señal Blanco. Bien. Claro, ya, cerquita de Vallenar. Oye, cuéntanos. Al Valle. ¿Cómo ha sido esto del disco, pues? Cuéntale a los auditores de qué se trata. Bueno, el disco lo hemos estado grabando hace harto tiempo. Empezamos a grabarlo más o menos del mismo tiempo que se lanzó el compilado que ustedes gestionaron. De ahí el Rayner Antibarri y el Fuera de Chile fueron los dos primeros temas que grabamos. Y ahí les mandamos a ustedes el disco del Rayner Antibarri. ¿Ya? Eso fue en 2008. Y bueno, como están Rayner, hay pocas oportunidades, no ni siquiera estudio de grabación. Teníamos que ir a grabar a Serena, a juntar plata. Entonces igual por eso nos demoramos harto. Y ahora, como en agosto, fuimos y grabamos los últimos 5 temas. Y ahí ya lo tenemos listo. Y nos hemos demorado harto en el tema de las carátulas y las cuestiones, que igual tuvimos que juntar plata para comprar papel, la etiqueta para los CD, todo eso. Así que ahora ya tenemos algunas copias hechas para empezar a difundir, ahí a vender, no sé, pues. Y ya lo tenemos listo el disco. Oye, ¿cuándo nos llega un disco de regalo a nuestro programa? Era la pregunta claro, que hacíamos. Claro, nos vamos a mandar un disco a la Semillas de Agua. También queremos difundir con otros medios que del tema de las colamas y que nos puedan difundir nuestra música igual. Oye, y bueno, tú nos estás recién contando que ha sido bien difícil la grabación y el proceso entero de lanzar el disco. Claro. No sé si en el Valle, ¿cómo son las condiciones culturales que tienen ustedes para expresar su música? ¿En qué lugares pueden tocar? Todo eso. Bueno, acá en Vallenar es difícil tocar. Uno de los lugares que se pueden conseguir siempre el tema de la burocracia, que los permisos, que los pagos, que hasta tal hora, que cierto lugar, y entonces como que uno va con una idea y tiene que amoldarse siempre a la idea de las posibilidades que tienen, por ejemplo, el Centro Cultural o la MUN, todos esos lados. Y en los bares que acá existen tampoco hay una cultura, o sea, hemos ido a ofrecer nuestro disco a los bares que hay acá, hay varios que dicen que son de rock, y vamos para allá y nosotros le ofrecemos el disco, pero quieren prácticamente que nosotros vayamos y le hagamos ganar plata a ellos nomás, ¿cachai? ¿Sí? Van a llegar con todos los equipos, tocar gratis, todo gratis, ¿cachai? ¿Sí? Y ellos, o sea, cuál nos pasa una botella de agua. Entonces tampoco hay como un respeto para los artistas. Ustedes creo que debiera haber más facilidad en ese sentido. Y no habiendo estudio de grabación tampoco, más difícil se nos hace el tema. Pero igual acá siempre con esta paciencia y le hemos dado el tema, hemos logrado sacar estos discos, que ya el tercero de Churipán. Así que igual, por un lado, contento de seguir siendo una banda como muy autogestionada. Eso nos tiene bien contento. ¿Y qué canciones trae el disco, po? Eso falta. Bueno, este disco está, a pesar de que se llama Antibarri, tiene hartas temáticas. Pero partimos con el tema. Empezamos en grabar el disco, y ya el disco se llama Antibarri. Es que, primero el tema Fuera de Chile y el vallenato Antibarri. Ahí grabamos otro que se llama Despierta, que ya nomás lo vamos a escuchar. Hay un tema que se llama Finicido Estado, que es un tema que para mujeres que le vengan a las mujeres. Y también el tema de los animales, del rodeo. Hay temas para las personas que fallecieron. Entonces igual como bien mezclado, hay estas temáticas en el disco. Oye, ¿lo lanzaron en algún lugar en Vallenar? ¿Hubo un lanzamiento? En Vallenar hicimos un lanzamiento y hubo un bar, eso sí, que tengo que reconocer, que nos dio la mano. Lo que sí quedó un poco alejado de Vallenar y pudimos hacer el lanzamiento ahí. Fue como en noviembre, como a finales de noviembre, y vino la banda de Perillas. Pero como quedaba un poco lejos el tema, como que la gente no fue, como que no hubo mucha gente. Igual los de siempre fueron. Pero igual esperamos que fuera más gente, pero igual todo bien, todo piola. Mostramos ahí unos documentales. Así que estuvo bien, bien bueno. ¿Y cómo está haciendo la difusión de este disco, la venta del disco, y cómo va con eso? Mira, sabéis que recién nosotros hemos hecho la difusión por un Facebook que tenemos, que es el Facebook es Churipán Rock. Por ahí hemos mandado básicamente a los conocidos, todos que estaban vendiendo el disco, que de esa forma, así básicamente. ¿No? Ahora vamos a ir a la radio Vallenar, se va a empezar a hacer como más contacto con, porque ya teníamos el disco en nuestras manos, y copia y todo. La semana pasada no teníamos nada, estábamos recién imprimiendo, recortando, así bien empezada la cosa. Y ahora que ya teníamos los discos, y con esta primera entrevista, de aquí para adelante nos vamos a empezar a difundir bien el tema, para ver si podemos hacer con la misma plata, con lo que vendamos el disco. Estamos pensando en un proyecto de hacer un disco conceptual de la cultura vieguita con los seres humanos. Así que estamos estudiando, estamos leyendo los libros, estamos contestándonos con personas dirigentes vieguitas, para que nos cuenten historias y hacer empezar a componer el disco conceptual. Que se vendría a ser así, con esa plata que vendamos estos discos, vamos a tener plata para grabar en el estudio que grabamos siempre aquí en Serena. Ya, buena, po. Buen cuarto disco. Claro, así que es como que ahí se va dando vuelta toda la cosa, vamos a estar gestionando la cuestión. De hecho, antes de ayer estábamos con la banda acá ensayando, ahora en mi casa acá tenemos un ensayo. Entonces acá podemos juntarnos y conversar más, así que estamos súper motivados. Y como te decía recién, lo que nos motiva es que seguimos siendo una banda bien autogestionada, y ellos la platita que tenemos, la que no nos tomamos, la gastamos sin grabar, no sé, en eso. Ay, qué buena, po. Eso es súper rescatable de que tienen ustedes, de que han logrado hacer todo en base a la autogestión, a puro tocar y a puro a dedo. A ir claro, a grabar, sí. Y eso, aperrado, súper aperrado. Claro, siempre hemos aperrado, siempre hemos hecho. Han venido hasta Santiago. La música tocar, la hemos hecho así, pura gestión, no hago, y con lo que tenemos no hago, ¿cachai? Y pude escuchando el disco, igual el disco tiene un sonido así, pero casi profesional, y también lo grabamos así, como bien rápido, porque también el estudio tiene su costo, costo por hora, entonces. Anda, ya íbamos con un monto de plata y ya bien rapidito, y puede haber sido mejor si hubiera tenido más plata, pero así como está bien decente, y nos gusta escucharlo, nos sentimos bien, así que bien contento con esto. Oye, con otro hijo más. Wenchi, ¿cómo estás? Oye, te quería preguntar, ¿cómo está la situación en el Valle? Porque aparte de Churipanque es una banda militante que siempre ha estado apoyando la lucha y no han llegado informaciones que el río ya se secó, no sé, está en Cheñar Blanco, ¿el río tiene seco ya? No, mira, acá en Cheñar Blanco, por suerte, hay harta agua. De hecho, ahora estamos trabajando acá con un amigo, yo salí del río, que estaba metido ahí en el río haciendo una poza y limpiando, y todavía corre agua, pero para llenar, anda ahí en el puente tal, donde siempre se hacen las marchas, está seco, así anda, no, nada de agua. Y el otro día conversábamos acá con los vecinos, aunque igual me he ido conociendo a la gente, y acá toda la gente está como... Y yo incluso he sido una víctima del agua, porque acá, como el terreno grande, he tenido que regar, y no me ha llegado el agua, porque sé... Entonces, y toda la gente, hay hasta gente que no le llega el agua simplemente, onda, y los derechos de agua no se respetan, y ahora hay que meterse al río, hay unos baldes, regar, y entonces igual es complicado y duro para la gente que, imagínate que tiene hectárea y que vive de la agricultura, imagínate sin agua. Pues. Es difícil el tema, y el embalse está como por la mitad ya, porque sí. ¿Y qué se está haciendo? Está bien complicado el tema acá. ¿Y qué? ¿Se está moviendo algo por ahí? ¿Alguna propuesta, actividad, algo que se venga en el futuro? Mira, acá el 11 de febrero va a haber una actividad buena acá en San Félix, que nos invitaron a tocar. Y se está conformando una agrupación también en San Félix, como medio ambiental, y que están bien informados, y están yendo a las reuniones estos viejos del agua, y lo están poniendo en aprieto a los viejos, porque entonces igual el 11 parece que hay una fiesta costumbrista ahí en San Félix, entonces se consiguieron un terreno, y entonces va a haber como una intervención ahí cultural, musical y de protesta, o sea, una cosa que en esa fiesta igual se va a hablar del tema, de música, y ahí se va a informar a la gente, hay unos documentales y... Bueno, eso es una de las actividades que nos han invitado a nosotros. Yo creo que deben haber muchas más, pero por lo menos está candelerizada para el 11 de febrero. Uh-huh. Claudio, entonces la gente que quiera el disco, ¿dónde se puede contactar con ustedes? ¿A través de un correo electrónico, en el Facebook? ¿Da bien ahí los datos? Claro, en el Facebook, que creo que es como más fácil para todos, es más masivo que incluso que los blogs y todo lo que ustedes en los MySpace, que tenemos uno que se llama Churipan Rock. Y ahí están los datos, sale mi teléfono y el del Memo. Ya. Y están los correos, está todo. Igual les dejo acá por acá mi celular, que es 959-73-856. Es el tel. Y a ver, repítelo, por favor. Correo es... Repite el celular. ¿Cómo? Repite el celular para fans de Churipan. Ah, ok. 959-73-856. Claro. ¿Y el correo? El correo electrónico es churipan2@hotmail.com. Con Y. Y ese también es el mes ingrito. Con Y Churipan. Claro. Y ya voy. Claro, y todo el rato Churipan se escribe con... El nombre de nosotros es con S, HORYPUNK. Ahí pueden solicitar el disco nuevo de Churipan. Claro, y nos contactan. Nosotros en la primera semana de... También sería bueno que si hay algunas personas que están interesadas en organizar tocata o nos quieren invitar a tocar, nosotros el primer fin de semana de febrero vamos a ir a tocar al Tabo. Bueno. Entonces, si hay gente por ahí cercano que está escuchando y que quiere que toquemos, nos avisen y aprovechamos el pique y nos organizamos para aprovechar ahí el viaje y hacer más tocatas, más presentación y todo eso. Pues, ¿saben los amigos de la quinta región que Churipán se acerca al litoral central? Sí, pues la radio Placeres ahí tendrá que difundir a Churipán. Oye, ¿cuánto está el disco? ¿Cuánto vale? Mira, el disco lo tenemos a 2.500 pesos, son 11 canciones. Y igual está bien bonito el arte de la carátula y todo. Buena, po. Está bien bonito, bien sencillo, y son 11 canciones que tienen un sonido bien, bien decente, bien aceptable, y las letras igual bien buenas, el ritmo, todo. Aquí vamos a escuchar la canción Despierta, po. Así que presenta ya, y aprovecha de despedirte porque hemos concluido tu entrevista. Ok, gracias. Bueno, nada, po. Un saludo a usted, al Chapa, para Javier, para la Cota, para todas las personas allá que los conocen, para Lucio, y para todas las personas que están escuchando, un abrazo grande, que este año que viene ojalá sea mucho mejor, que esté muy buena la salud, que seamos todos muy felices, y les presento este tema que se llama Despierta, para toda la gente que está dormida. Vamos arriba todos a luchar, unamos las fuerzas para derrotar la buena vida y no la vamos a transar. No importa si eres algo azul, no importa tu pelo, como sea tú, el agua es vida y no la vamos a transar. Despierta, vamos a luchar. Juntos por todo unido puedes doblegar al monstruo voraz que amenaza desde el norte, contaminando más. La canción de Chori Punk y su nuevo disco. Qué buena, po. Antibarric, para toda la gente que despierte. Sí, pues saludo ahí a todos los miembros de Chori Punk, sí. A Memo y Wenchi, sí. Y los fans de Chori Punk, sí, que abundan, pues, en el Valle del Huasco. Exactamente, ya saben cómo comunicarse, y si no, nos escriben al semillasdeagua@gmail.com. Así que, nada, pues saludamos a la radio, a los auditores de Radio JGM, de Radio Placeres, de Radio Del Mar y de Radio Profeta FM en la provincia del Huasco. Y don Chapa, presente, por favor. Bueno, estamos acá con una invitada ahora, o no sé si invitada, pero amiga de la casa. Una invitada de la casa, que sí. Hace tiempo que no venía, Constanza San Juan, alias Cota, y está llegando directamente desde el Valle del Huasco. Hola a todos los radioescuchas y a ustedes, pues chiquillos, que no los veía hace harto tiempo, que estuve residiendo allá en el Valle del Huasco. Eso queremos saber. Sí, ¿cómo está el Valle del Huasco? Nosotros recibimos informaciones así de pasadita, pero tú estuviste harto tiempo allá, pues. Uh-huh. Entonces, ¿nos puedes contar un poco así tus impresiones? Relaja. ¿Podrías contarnos cuánto tiempo lleváis allá y qué estáis haciendo para que la gente... ¿En qué andabais por allá? Ya, yo viví seis meses me pedí para allá. Que pasó rápido el tiempo. Me pedí 6 meses para allá desde julio hasta hace unas 2 semanas atrás. Y estoy realizando mi tesis en el Valle del Huasco. Una tesis que... ¿De qué carrera? De licenciatura en Historia, en la Universidad de Chile. La tesis habla o busca definir si es que el capital social de las comunidades del Valle del Tránsito está siendo impactado por la intromisión en el valle de esta famosa transnacional Barrick Gold. Interesante. Chanfle. Bien, po. ¿Y? Entendiéndose capital social como una definición que yo la he tomado, hay dos formas de ver esta definición, una tecnocrática y otra de una mirada como proceso histórico. La tecnocrática habla de que en el fondo es un potencial que tienen las comunidades, que habla de relaciones, de las relaciones sociales que hay en una comunidad y que esa tenía un potencial para hacer efectivos los proyectos, o no sé, pues, etcétera, superar la pobreza. Uh-huh. Pero hay una visión también como proceso histórico, que serían estrategias que han tenido esas comunidades, que desde un tiempo, como una historia de larga duración, han traído hasta el día de hoy, como estrategias de vida, relaciones humanas, valores, una serie de características que hacen ser a estas comunidades lo que son. Y eso, pues, ha sido un proceso de que ha ido en degradación desde los 80 en adelante, pero yo también estoy postulando que es la BARC la que está impactando ya de manera más potente el capital social de las comunidades. Se ha venido perdiendo, según que se ha venido perdiendo. Hemos visto el capital social, la gente menos solidaria, se peleó, hay una división grande en el valle. Exacto. Y más encima, como que ahora no está pasando mucho. ¿Qué está pasando en Norte Cuenta? A ver, ya, mi visión, súper igual de afuera, con no tanto corazón. Lo que veo es que, a ver, puertas adentro, toda la gente sigue en contra. O sea, si se hace una encuesta sin nombre y apellido, casa a casa, yo creo que fácilmente el 90% del Valle del Tránsito está en contra del proyecto. Uh-huh. Pero el problema es que BARC ya ha tomado todo, o sea, se hizo un acuerdo con Corfo, se hizo un acuerdo con Fosis, Provesal por este año como que murió, pero estaba Provesal, entonces en el fondo, ¿qué pasa? Toda la gente, como muchas veces lo ha hablado el mismo Chapa, la política de asistencialismo en el Valle del Huasco, bueno, y así como en todo el país, es muy fuerte, ya está muy compenetrada en estas sociedades. Uh-huh. Entonces, las personas estaban también muy apoyadas en pedir proyectos de agricultura, de cultura, etcétera. ¿Y qué pasa ahora cuando la BARC ya tiene todo en sus manos, en su poder? Te quedas sin nada, sin a quién recurrir. Si está la municipalidad, está todo tomado. Entonces, lo que veo es que la gente tiene miedo. Si bien ya quizás hubo un tiempo miedo, así como físico, a que de verdad te podía pasar algo con todo este tema de las tuercas sueltas en los camiones, las camionetas de Nata y de tanta otra gente, ahora hay un miedo a que en el fondo, si tú te muestras contrario a la minera, vas a perder todo tipo de beneficio. Uh-huh. Y como también ya el discurso es tanto que la minera está, que está trabajando y todo, el discurso de mucha gente es como, ¿qué más queda? Pues si ya están, ¿qué más vamos a hacer? Entonces, ese es el miedo, es un miedo a quedar sin beneficios, sin recursos. Pero yo llamo a esas comunidades y a la gente a recordar qué es lo que tienen en su valle, que en el fondo, esos recursos, ¿cuánto les van a durar? Sí. Si al final es su valle, el agua, lo que los mantiene vivos. Y tú has, como en este proceso de investigación, has revisado un poco como todo el proceso histórico del valle. Uh-huh. Y ahí tú, ¿qué cosas rescatarías? Así desde los inicios del sí. Que se crea, o que nos damos cuenta del Valle del Huasco. Claro, igual es que el Valle del Valle del Huasco, pero yo estoy tomando el Valle del Tránsito por tema de tiempo. Uh-huh. Y de posibilidad de abarcarlo, es como igual súper interesante porque, si recuerdan la historia de este valle, hay como entre comillas un quiebre, en donde hay un parlamento que se hace entre españoles e indígenas en 1797, en donde los indígenas quedan relegados al Valle del Tránsito. Entonces se podría hablar, postulo yo. Ese fue un acuerdo que llegó. Claro, fue un acuerdo, pero también hay otros que hablan de que fue como más una guerra, entre comillas, que al final los indígenas se separaron y lucharon porque no entraran al Valle del Tránsito. Uh-huh. Pero lo importante es que de ahí quedan relegados los indígenas al Valle del Tránsito y en el fondo, ¿qué pasa? Hay una nueva vida que empezar a realizar, porque ahora el territorio ya no es amplio, hay límites. Están los españoles por un lado. Hay nuevas estrategias que empezar a realizar y yo desde ahí empiezo a tomar la historia y lo que encuentro que atraviesa todos los indicadores que yo he tomado para hacer el análisis es la autogestión. Uh-huh. Desde un principio autogestión de vida, agricultura, tenían agua, subproductos de los mismos productos que cosechan, la chuchoca, la harina tostada, el trigo majado, todas esas cosas que son tan típicas de allá, los frutos secos. Eso también es estrategia de mantener en el tiempo estos productos fuera de temporada, pues, para que durara. Claro. Y después esta autogestión de vida que le he llamado se traspasa a una autogestión institucionalizada. Uh-huh. Como del 60 en adelante empezamos a ver que llegan los caminos al valle, se empiezan a constituir algunas escuelas, por Sara Cruz Alvallá y una alcaldesa, pero hasta ese momento todo es con recursos y con esfuerzos de la propia comunidad. Todavía no llegan políticas de asistencialismo ni que entregan plata, sino que son las mismas comunidades las que gestionan sus cosas. Así cuando llegan también la idea de juntas de vecinos, de sede comunitaria, son ellos los que forman y las construyen a través de rifas, a través de carnavales de verano, a través de bingos. Uh-huh. Entonces es súper bonita, bingos. Claro. Y es súper impactante que en algunas comunidades esos carnavales duraron hasta el 2001. Y muchas personas que les pregunté, ¿y por qué se acaba? Mucha fue la respuesta por la división de Barrick. Uh-huh. Entonces es súper fuerte ver también que todos los impactos que hemos, a través de estos 10 años de lucha, tanto en la comunidad como diferentes tesistas, diferentes... ¿cómo se llama esto? Personas que han estado en colectivo, etcétera, que han... Las organizaciones que han estado diciendo todos los impactos que hay. También encuentro que es súper relevante ver este nuevo, no sé si nuevo, pero concientizarlo como un nuevo impacto que... Se impacta el capital impacto, social, claro. Los potenciales de una comunidad, los valores de una comunidad. O sea, tú postulas que el mayor impacto es a la misma gente nomás, al proceso de autogestión. No. Hay más elementos que yo estoy analizando. Uh-huh. Pero es el más... Te dije que era como el más importante porque como que atraviesa todo. Porque, claro. Por ejemplo, hay otros que son las relaciones sociales, claro. Que obviamente han sido afectadas por la división, por el tema de las plata y el tema también como este del sí y el no que hay en el valle. Pero también está la estrecha relación con la naturaleza, con el agua... Pero que todos igual se topan un poco con la autogestión, claro. Pero pueden ser también analizados desde otra forma. Y bueno, y lo indígena, la identidad indígena también, o sea, me enteré y ahí investigando también por el ciberespacio de cosas como súper fuertes también, pues, o sea, en una página, en una ponencia que hizo José Urrutia en Colombia el 2009, recientito nomás, él mismo expone la estrategia de Barry que hizo para con los yaguitas. Y él mismo dice, esta estrategia es para lograr tener un grupo de esta etnia a nuestro lado. O sea... José Urrutia es el abogado, claro. De la Barrick, el principal... José Antonio Urrutia es el principal... Y uno de los redactores de la ley de medio ambiente vigente. Claro, para la gente que no sabe cómo... La importancia que hizo la cota. Perdón, disculpen, tuve un error. Fue Rodrigo Rivas. Ah, bueno. Bueno, pero es peor porque el gerente general. Claro. Rodrigo Rivas es el gerente de comunicaciones. De comunicaciones, claro. De Barrio ahora, en Chile. Pero ahora, claro. En Latinoamérica. Sí, ahora subió de cargo. Exacto. Porque lo ha hecho muy bien, porque ha destruido estas comunidades. Bueno, y él dice que la estrategia es para acercar al pueblo de Aguita. Exacto. A Barrio. Entonces se ve un proceso de reunificación. Que si bien ya estaba siendo bastante trastocado por las instituciones gubernamentales, se mete un tercero que es una empresa transnacional y también a como en el fondo a encauzar este proceso de reunificación. ¿Hacia dónde? Hacia el asistencialismo, ¿no? Dejó un poco que las comunidades vieran, a ver, somos indígenas, ¿para dónde queremos ir? ¿Queremos tomar algunas reivindicaciones? No, la empresa llegó al tiro y de un principio, de la mano de CONADI, con apoyo de la CONADI, a embaucar este proceso en temas de lo estético. No, güey, aparte salía con el Estado, eso es grave porque, claro. El Estado, a través de fondos que son públicos concursables, empiezan a aliarse con la empresa y esta empresa empieza a funcionar como el nuevo dueño del territorio, el nuevo patrón del fondo o una especie de rey al, claro. Cual todos los habitantes tienen que tratarlos como sus súbditos. Exacto. Y pasar a depender no solamente de Barry económicamente algunos, sino también hay un enseñoramiento de esta, sí. Empresa que hace que la gente les tenga temor porque en el fondo controla el poder político también. Uh-huh. Así. El poder policial, uh-huh. Las comunicaciones, uh-huh. Y van, no sé, ahora por ejemplo el tema de la educación que la empresa controla de cierta manera porque financia el transporte de los escolares al liceo. Financia las becas, después y MAC. Después un día la ambulancia que te va a ir a buscar va a estar pagada por ello. Entonces la gente va a depender en todas las esferas de la vida, de la caridad y de esta empresa, pero también va a depender de cómo que esta empresa le esté bien con ellos. Exacto. Si uno está en contra. Sí, pues eso también es porque el Estado ha decidido retirarse. Los quienes han gobernado han decidido Exacto. retirar al Estado de todas las instancias posibles, digamos. Y eso permite justamente, es una decisión política que retirar al Estado para que las empresas se hagan cargo. Sí, y tú cuenta cómo ves la reacción de este capital social que tú has hablado, de las organizaciones sociales o la misma gente, ante esta arremetida de la empresa que parece controlar toda la esfera de la vida en el Valle del Huasco, porque siempre tiene que haber una resistencia, según una acción, hay una reacción. Uh-huh. Y por muy precarias que sean las organizaciones en estos momentos, tiene que haber alguna respuesta. Sí. Bueno, la primera es como la más, entre comillas, de las vísceras, que es cotidiana. Mucha gente enrabiada cuando pasa el bus por fuera de sus casas, tanto en el tránsito como en el Valle de en Alto del Carmen, que es un simple garabato, una simple quizás piedra o ganas de subirse al cerro y tirarle una piedra a los buses, pero ya ese síntoma a mí me habla de que sigue una lucha, de que sigue un disgusto ante esta situación. Y dos, en cuanto más como organizacional, no sé, igual, la gente se topa en la calle, en este único camino que recorre el Valle del Huasco, y se encuentran esos amigos que han luchado juntos todos estos años y se siguen confabulando cosas, se siguen pensando estrategias, también uh-huh. se siguen, diciendo, pucha, ya, estamos lentos, pero hagamos. Entonces, de repente, como le llama a mi profesor de tesis, Gabriel Salazar, estos momentos de subsidencia social, quizás también no son tan... Subsidencia, pero perdón. Sí. ¿Y qué es subsidencia? En el fondo, él habla de que... Discúlpame la ignorancia. De que hay procesos sociales que cuando ya no salen a la luz pública, está en un proceso de subsidencia, le llaman en el fondo bajo tierra, pero no están tan latente. Bajo, claro, latente, exacto, pero para... eso es lo bueno, pues que quizás ahora Barry está así riéndose de que no va a estar pasando nada, que ganó, pero no, pues por debajo yo me di cuenta que se siguen hablando, siguen pasando cosas, y yo tengo esperanza que pronto se va a volver a levantar un frente unido y potente en contra de esta empresa y que vamos a despertar nuevamente todo. Y lo que veo también como proyección, el tema de los grupos de Aguita. Algo nuevo que está pasando, entre comillas, en el Valle de hace 2 años, pues este mismo proceso de reetnificación, la CONADI llamó a ese grupo indígena, y bueno, en muchos de estos grupos hay gente en contra y a favor, lo cual también ya está causando divisiones dentro de estos grupos de Aguita. Claro. Pero estos grupos de Aguita igual se están conformando con una importancia súper potente, sobre todo tras el la ratificación del convenio 169 de la OIT, uh-huh. en donde dice que los pueblos indígenas son los que pueden definir en su territorio si hay o no algunas actividades que sienten que son dañinas o no. Lo cual yo no confío mucho, y eso ya estaba pasando en el Valle. En un principio estaban todos creyendo que de verdad ellos podían decir que no a las mineras, pero las últimas reuniones con Ángela Cayuman estaban dándose cuenta que ya estaba cocinado todo el tema del morro, y que en el fondo lo único que querían es que las indígenas dijeran que sí, y decir, los indígenas apoyan y todo bien. Pero lo bueno es que por primera vez los grupos indígenas están aliando con los huascoaltinos. Cosa uh-huh. que es súper importante, que los huascoaltinos antes estaban como un poco súper encerrados en ello, y ahora que estén abriendo, a mí me habla de una esperanza, de uh-huh. que están pasando, de que pueden pasar nuevas cosas. Bueno. Y que la minera no tenía, las mineras no tenían, ni lo sospechaban. Sí, oye, ¿cómo va eso del morro? Que para nuestros radioescuchas que se están integrando recién a este programa, es un proyecto minero que es un poco menor que Pascualama, pero... Igual va a ser una enorme mega minera también en la cuenca del río Tránsito, fluente del Huasco. ¿Y cómo va también los otros proyectos que están en la zona, el Relincho? ¿Qué, uh-huh. qué se ha sabido? Mira, yo vi mucha preocupación, sobre todo por Pachuy. Eso es como lo que están más preocupados la gente, sobre todo la gente de Choyay. Fue muy bonito la visita de la Virgen del Carmen que hubo en Choyay. Lo recibieron todos los sacerdotes ahí con 2 carteles. Bueno, ustedes lo comentaron. Pero hay preocupación por todos los otros proyectos que vienen. O sea, por ejemplo, en Junta de Valeriano hay gente que está, le están llegando estos rumores de que hay un proyecto muy cerca de su, que es Valeriano, muy cerca de su pueblo. Uh-huh. Y bueno, salían frases como, no, es que se me vienen a mí a sacar de mi territorio y yo no los voy a dejar. Entonces igual también se están volviendo a levantar nuevas resistencias a través de, a raíz de los otros proyectos. Y en cuanto al morro, bueno, yo cuando me vine estaban por verse la decisión en cuanto a este proyecto. Pero hay resistencia, mucha resistencia, y sobre todo al tema del relave, que está ahí en encima del río Casadero. Claro. Oye, les propongo una música, po. Ya, pues. Y seguimos hablando de la tesis de la cota. Vamos entonces y volvemos, don Julio. Aprovechamos de saludarlo, no le habíamos dicho hola. A nuestro radio operador. Sí, ya, ya, Julio, elígete el mejor tema. Ángel Parra, pongo. Ya, Angelito Parra. Vienen con hambre los perros y no respetan a nadie, cual jauría sin bandera. Así son estos chacales, quieren clavar sus emblemas de maldad y de codicia, violando los humedales, desolación y ceniza, y me van a encementar mis flores y hortalizas. Quieren robar el agua, herencia de los abuelos, y por si esto fuera poco, ocultarán nuestro cielo, sagrado como la madre, tierra que nos vio nacer, hermoso el atardecer, con sus brillos naturales, río Báquer, sus caudales, no los podrán detener. El alma le vendo al diablo, pero no la Patagonia, llena de sangre e historia, como lo escribió don Pablo, del río Pascuatamango, con sus cisnes y flamencos, este paraíso pueblan, en verano y en invierno, la tierra no está a la venta, ni empresario ni al gobierno. Venderían el aire y hasta su madre. La nieve de estas montañas es de todo, no es de Naiden. Si no tomamos conciencia de esta segunda invasión, se llevan mañana a tu hijo a una guerra a otra nación. Patagonia sin represa, escrito en el corazón. Volvemos al Semillas de Agua cantando por la Patagonia sin represas y contra la campaña que está lanzando la Hidro Aysén por todos los medios. Hoy sí que... Terrible. Por Declive, en el metro, por el mostrador, por el metro, uno, por todos lados. Para la gente que no vive en Santiago y escucha el programa, uno va en el metro y se escucha una campaña, bueno, la misma campaña que se escucha en la radio. Y en medio... Te apagan la luz, te caen cerrado en el túnel y te dicen, esto pasaría si no tiene... Y lo harían, sí, son capaces. Y la campaña de Patagonia, o sea, de Patagonia con represas, de la campaña de a favor de Hidro Aysén, que es financiada por Endesa, ha comprado espacio en medios que generalmente he sido crítico al modelo de desarrollo capitalista neoliberal que existe en Chile, como la radio Bio Bio, que le, da cierto, que le da cierto espacio, por ejemplo, a difundir el conflicto mapuche desde la visión de las comunidades, el de Clinic. Y que se están valiendo de supuesto déficit energético que tiene este país, lo cual es mentira. Claro. Y también yo, estando en el Valle, de repente vi y encuentro que no es coincidencia ese... ¿cómo se llama usted? Chuta, perdón. ¿Qué pasa, Cota? Perdón, el Valle. No, es de un comercial, no sé, de cambia el switch. Ah, claro. Ah, ya. Y después justito empieza la arremetida de la represa. Entonces como que está todo muy pensado, po. Creen que somos tontos. Sí, para confundir. Manda el gobierno a la campaña de que hay que ser más cuidadoso con la energía y luego aparece Hydro Aysén con su campaña. Con la solución. Claro, más o menos. Así con Hydro Aysén. Así que estábamos escuchando a Ángel Parra en esta tarde del último programa de Semillas de Agua del año 2010. No pensaran que es de la vida, po. No. Se nos va a acabar el programa, ¿no? O si Julio va a seguir aquí transmitiendo el Semillas de Agua. Bueno, Cota, po. Dígame. Y bueno, un poco acercándonos más a la historia de hoy. Uh-huh. ¿Cómo está lo que te preguntaba? Un poco el chapa de la organización. ¿Qué ha hecho la gente? ¿Cuál es lo que se rescata hoy en día de lo que está todavía marcando la resistencia? O si no hay resistencia. Un poco también con toda la actividad que ha hecho Barrica allá, porque ha comprado tantos espacios, que ha entrado a las casas la gente. A las municipalidades, regalando de todo tipo de artefactos que la gente a veces cree que necesita más de la cuenta. Es que claro, un poco es como que el balance es un poco lapidario, porque, o sea, si hay que, de repente le podríamos dar una medallita así a Peter Munk y a todos sus secuaces porque han hecho el trabajo bien, po. O sea, un plan siniestro que le llamo yo en la tesis, que tiene fases que vienen desde 2001 en adelante, pero con mucha fuerza del 2005, cuando la resistencia llega a su punto más álgido. Bueno, lo ha hecho muy bien, pues llegando, como te decía, a un 2010 en donde ya está todo cooptado, en donde hay vínculos con todos los organismos de gobierno. Entonces, como te digo, el miedo este a perder beneficio, a que pucha, tu hijo no puede estudiar si no tiene la beca, y si tú te muestras contrario a Barry, tu hijo no va a tener beca, no estudia. ¿Eso qué pasa? Te ata de manos. Uh-huh. Y aunque tu corazón, tu mente, tu conciencia, tus antepasados, todo te diga que la minera va a contaminar, que tú no estás de acuerdo, es tan diabólico y perverso el plan que logra desencajarte de esa forma, po. Y es súper triste, po. Pero hay todavía, como te digo, esa semilla de descontento, esa semilla de impotencia, de rabia también, que genera todo esto, sigue siendo un por llamarlo así, un capital social todavía latente. Y todavía la gente que ha sido súper importante la lucha, sigue consecuente, sigue haciendo cosas en Chiguinto. Está súper fuerte el tema. De hecho, fue muy bonito este año ver a Chiguinto lleno de carteles, de nuevo, recién pintados y con lemas súper buenos en cuanto a la minería. Se juntan todos los fines de semana alrededor de la iglesia, desarrollan estos temas, conversan y generan acciones. Hay cartas también de la Junta de Vecinos de Perales, de la Junta de Vecinos de Chiguinto en contra de los buses, pero es una realidad que son pequeños así, pequeñas luces. Y inconexo, y eso es lo que falta, volverse a conectar, volverse a ver las caras, todo. ¿Y cómo se entiende esto por tantos años hubo una cultura de la autogestión y de pronto se desvanece así como en 5 años, ¿cachai? Es que igual ese es el problema, no se desvanece en 5 años. ¿Cómo es la cosa? Se desvanece en 45 años. 45. Sí. ¿Por qué? Postulo yo, porque desde el 60 en adelante, cuando se empieza a tener contacto con la sociedad a través de los caminos, que uno va llegando a Vallenar, ve otros tipos de vías, otros patrones, ya empieza a cambiar un poco en el fondo esta vida. Así, o sea, como empieza a cambiar desde el momento en que llega el Estado. Exacto. sí. Que aparece con servicios de salud, con escuela, con proyectos para agricultura, cambiando el enfoque, trayendo la idea de productividad, de eficiencia. Entonces de ahí empieza, claro, como lo que le llamo yo, hay un periodo de preparación de una tierra de cultivo que va a ser muy buena y va a estar preparada especialmente para las llegadas transnacionales, que después de eso ya tienen el camino listo para llegar y ponerse. Bien. Chipo, ¿y tú, Cota, cómo ves la interacción del Valle del Huasco y las organizaciones de allá con otras organizaciones en la tercera región y en la cuarta? Porque curiosamente el Valle del Huasco fue uno de los primeros lugares en Chile donde se generó una resistencia bien amplia en contra de la minería, una movilización social grande y contundente. Y en estos momentos a lo mejor no está en el mayor momento, en el momento más álgido de la resistencia, pero en otros territorios cercanos al Valle del Huasco, como en la cuarta región, lo hemos visto en Salamanca, en Andacollo, o la Copiapó con el tema de la termoeléctrica Castilla, se están organizando otra gente para también defender sus territorios de la contaminación de empresas que amenazan con generar un gran impacto. No sé si tú veis que hay ahí contacto a nivel de base, no tanto a lo mejor de los dirigentes. Sí, pero te voy a contestar también como en otro sentido. Todo no está destruido el capital social, sino que también este proceso de conflicto ambiental ha potenciado en cierta manera y está transformando un capital social histórico. Y es bonito también darse cuenta que la misma gente se da cuenta de eso, de que gracias al proceso que ha hecho con el conflicto Pascualama, por un lado, tristemente su vida no es la misma, ya no hay tranquilidad, hay rabia, hay miedo, pero por otro también se han ganado cosas, se ha ganado empoderamiento, se ha ganado ganas de defender un valle y de tomarle gustito a saber su cultura, a conocer cuáles son sus virtudes, etcétera. Y también una de las buenas cuentas que se sacan a favor en el conflicto es esto mismo, y que también lo dijo Lucio en alguna vez, lo recuerdo muy bien. Pascualama fue muy importante porque ha sido el conflicto que logró poner como la crítica a la minería en nuestro país, de una manera súper potente. Y asimismo también, como dice el Chapa, ayudó a crear toda una red con otras luchas sociales, con otros entes, y eso se ha mantenido hoy en día y está fuerte. O sea, el Valle del Huasco es una integrante importante de estas redes en el norte, y eso es gracias a una experiencia que se ha logrado todo eso, y en eso hay que tener confianza también, y ha sido una victoria. O sea, redes que antes no existían hoy en día existen. Uh-huh. Y son posibilidades de poder, son potencial de poder. Claro, eso principalmente aparece desde el conflicto con Pascualama, pero se ha mantenido. Exacto, pues se ha mantenido sobre todo en esa zona. Y ha crecido, porque hay diferentes, claro, personas que. Y nuevos proyectos y nuevos conflictos, y todos se están aunando. Entonces, si lo vemos como proceso de larga duración, puede ser victorioso también. Sí, pues, la luz de esperanza que nos deja la Cota. Muy bien. Sí, pues, bueno, esperamos que el valle siga despertando en la canción que habíamos puesto. Sí, así es. Que se siga movilizando, porque tenemos todavía mucho que hacer. No sé cómo lo ves tú un poco a futuro. A futuro, yo creo que pueden seguir pasando cosas, que deben seguir pasando cosas. Y no sé, yo tengo fe que este año, el 2011, va a traer. Va a haber movimiento, por lo que te explicaba de los grupos de Aguitas, por el tema de que Barrica anunció su inicio ahora para el 2011. Veo que se van a estar moviendo. O sea, esas semillas de descontento van a provocar. Yo creo, sí. Yo creo. Vamos a tener que apoyar a que sea más rápido de lo que. Es que, ¿sabéis? También creo los grupos de Aguita y todo esto se está gestando, buscar y ir atrás y ver los valores y las características que tenía. Entonces, yo creo que la gente también solita va a ir despertando. Y se va a ir dando cuenta de que es realmente lo importante. Uh-huh. Y tú, de repente, notas a la gente un poco confundida, ¿no? Fu, totalmente. Así como que reciben cosas de Barrick, pero a la vez que no quieren y no saben qué hacer. Sí, pues, y es súper loco porque ponte tú gente que... Sobre todo la gente de Junta Valeriano, que fueron las que de un principio, sobre todo las personas del telar, como fueron la señora Doris, entre otras, pero la señora Doris como la imagen, y mucha gente en verdad le tiene mal, la punta con el dedo un poco de que ella está con Barrick y todo. Tú vas y le preguntas y quedas para adentro. Yo quedo para adentro cuando ella me dice que está en contra de las mineras, que en el fondo ella aceptó esa plata porque era el trabajo que había. Pero claro, hay una ambivalencia, una confusión tan grande que, pero como te cuento, viene de atrás. Entonces, es súper complicado el tema. ¿De atrás es antes de Barrick? Antes de Barrick, perdón, sí. Pero es súper complicado y también es súper terrible cuando te das cuenta que esto ha sido un plan pensado, concientizado. Y que eso también postulo, que en el fondo la Barrick, la última parte de su plan es en el fondo destruir el capital social para que no quede nada. Y es un proceso pensado. Ya, pero nos vamos a quedar con las voces de esperanza. No, porque no está todo destruido. Por eso lo han hecho bien hasta el momento, pero tú todavía notas expresiones y de ese capital social que era el bonito, que era el con harto poder. Sí, autogestión. Sí. Oye, escuchemos a la voz de Caimanes. De Salamanca, ¿no? Caimanes. Esto no, es el Valle Concumén. Ajá. Que es en una comunidad que se organizó al revés que en el Valle del Huasco, a lo mejor. Pues a ellos les llegó el tranqui relave de Pelambre. Y una vez que el tranqui ya estaba contaminando y ya ven que no pueden vivir en el lugar, se han organizado. Y esto lo sacamos de un documental que nos llegó por ahí. Está en YouTube. Vía espacial. Está en YouTube para todos los que pongan ahí. Solo en YouTube ponen... Ocas. Salamanca Ocas, sí. Don Julio, por favor. Adelante, estudio. Actores que tenemos que dedicarnos a nuestra actividad. La comunidad ha seguido siempre sola. Si nosotros las movilizaciones las hacemos nosotros. Uno dice, cuando uno se va a trabajar y está trabajando lo mejor y ve que en su casa está lleno de polvo, eso es lo que le estoy dando a mi familia. O sea, eso no es calidad de vida. Y yo lo único que pido es que la minera se haga responsable de su impacto, de su actividad productiva, ¿cachai? Se ha disminuido en el 60% la producción. De 200.000 kilos, hoy día tenemos una producción de 90.000 kilos. Y que ahora, antes de terminar de pagar los préstamos, ya estamos viendo las plantas muertas, es algo que duele harto. Ahí está. Sí, pues qué fuerte que perdieran el 60% de la producción, que algo parecido a lo que nos decían los amigos de Hachal en San Juan, que estaban afectados por la mina Veladero de Barrick, donde también habían perdido el 60% de la producción producto del río, que tenía mucho más arsénico que antes. Y este pueblo está al lado del tranque relave, se ve a simple vista desde los cultivos de la gente. Sí, pues un poco las consecuencias de este tipo de minería a cielo abierto y que explicaba la Cota en otro ámbito de la vida nomás. Que deja toda la basura y empieza a afectar los ríos y todo lo que hay encima. En este caso, los cultivos. Que nos decían también que habían derramado encima de arándanos la semana pasada. O sea, muy mal. Bueno, y también una noticia de Collahuasi, a propósito de la muerte que le dimos, del accidente que contamos la semana pasada, de 3 muertos y un herido. Apareció que esta minera produce el 3% mundial de cobre, 3.3% del mundial del cobre extraído en el mundo, que equivale a 535 mil toneladas anuales. Y están evaluando, porque este proceso se cerró ahora, luego del accidente, todo el proceso industrial se cerró en Collahuasi por las investigaciones que tenían que hacer. Y ahora iban a abrir de nuevo el puerto Patache, pero estaban evaluando qué cosa iba a suceder, porque estaban pensando en tirarlo por otro lado, pero no tenían dónde. Entonces, incluso con el cierre de este proceso productivo de Collahuasi, subió el precio del cobre a nivel mundial. O sea, es tan importante bajar la producción para ganar más plata en Codelco que no se entiende por qué sigue la sobreproducción. Sí, pero bueno. Y este accidente Nos contaron también unos amigos que tenía relación con el paro que habían tenido los trabajadores, que están en paro en Coyahuasi, y que estos tres trabajadores habrían sido gente que no tenía experiencia en el trabajo que les tocó realizar. Los trabajadores que trabajaban en esta en este ducto que colapsó serían trabajadores que estaban reemplazando a trabajadores en huelga. Mal. Sí. Y esa huelga, bueno, fue bastante larga, como un mes. Bueno, escuchemos otra cuña radial de Ocas Salamanca. Vamos a ver qué nos depara. Y ya estamos con los cuellos. Y no pasa nada. Uno va a un al paramédico alergia. ¿Hace de qué? La tierra es. El polvo. Nosotros no conocíamos esa enfermedad. Una. Y la otra es la enfermedad de las plantas que se está viendo que tampoco la conocíamos. La otra es las aguas cuando vienen media oscura como una tienta, es porque el agua viene con contaminación. Nosotros en vez de ir para arriba, para abajo, voltamos al teniente. Las normas en Chile no nos protegen. Nosotros tenemos serias dudas qué es lo que está pasando con nuestra gente. Lo que buscamos es que terminen con esto, que de una vez por todas tomen las medidas necesarias, inviertan, gasten lo que tienen que gastar en disminuir todo esto, porque esto lo pueden hacer. El pueblo aquí era muy lindo, todo verde, todo era más sano, el aire era puro, y ahora se acabó eso. La gente, aunque no quiera reconocerlo, es verdad que de eso van a morir. Después a nosotros va a ser difícil que nos compren un producto por eso mismo, porque va a estar contaminado. Y está todo así, ¿qué más le vamos a hacer? Camino ya. Soy Luis Martínez, agricultor de la localidad de Cuncumén, y la intención de nosotros siempre ha sido que la calidad de aire y de agua de la zona sea lo mejor posible, y ese es el problema que tenemos con la minera Pelambre, en la cual nosotros estamos batallando y luchando hace harto tiempo para lograr esos objetivos. Ojalá que algún día logremos ganar la batalla y tengamos aguas limpias y aire limpio. Ahí está, directamente del Valle de Cuncumén y las localidades aledañas, luchando por tener la vida que tenían antes. Don Chapa, usted estuvo por allá, po. Yo no conozco para allá. Bueno, nada, po. Seguimos la lucha con caimanes, en todo caso. Sí, pues ahí también sigue luchando la gente del Valle del Chuapa para dejar de ser afectados por esta empresa tóxica que debería ser clausurada hace muchos años, que deberían haber cerrado Minera Los Pelambres, porque ya está demostrado. Todos los meses tiene un accidente, o un muerto, o un derrame, o algún problema, y está generando un colapso ambiental de toda la zona. Sí, pues, y afectó a la gente que estuvo en la huelga de hambre también, que luchaban, y también ha tenido un proceso como similar al del Valle del Huasco, de la empresa meterse en todos los espacios, aportar dinero, aportar fondos de desarrollo sustentable y cuestiones así. Y ha ayudado a forjar una de las fortunas más grandes de Chile y Latinoamérica, de este grupo que ya es el grupo Luxich. Y tienen tanta plata que ya se compraron hasta la cerveza, hasta el Canal 13. Canal 13, bien. Así que en cualquier momento vamos a hacer semillas de agua allá, pues. Sí, pues. Y llamamos al Julio igual para que no se aburra. Ya, pues. Cota. No, pues me gustaría despedirme, dejar un mensaje al Valle, que no esperen que pase lo que está pasando en las cuñas que acabamos de escuchar. Uh-huh. Aquí ustedes se levantaron mucho antes de que todo esto empezase a pasar, así es que nada, pues, puro levantarse de nuevo, volver a juntarse, volver a hablarse, mirarse las calles, están todos en la misma, yo lo vi casa por casa. Entrevista por entrevista. Entrevista por entrevista, así que tienen que puro juntarse. Un abrazo grande a toda la gente, a ese valle hermoso, a esa agüita, a los cerros, a todos. Y eso, pues, un saludo muy grande para todos y toda la gente que me recibió muy en bien, sus casas con mucho amor. Muy bien, nosotros queríamos terminar con una canción, pero parece que no nos va a dar el tiempo, que era Los Saqueadores de Redolés. Podemos dejarla para el otro año. No, pero la cumbia, la cumbia, la fiesta, tiene que ir. Terminemos bailando. Si la cota lo pide, hay que hacerle caso. Hay que bailar. Oiga, y feliz año para todos los... Exacto. Escuchas de Semillas de Agua en el Valle del Huasco, sí, Valparaíso, bueno. Santiago, en la web. En todos lados, que le pasen bien. Que el próximo año esté plagado de felicidad y que no haya ninguna catástrofe más. Sí, no queremos más. Ni muertos, ni accidentes, ni... Ni contaminación. Claro. Así que agua sí, oro no, y escuchemos Redolés, pues Julio, no sea así, po. Ya, dijo que sí, dijo los que saqueadores. Sí. Bien, bien. Ya. ¡Feliz año! Ya, hasta la próxima. Hasta el próximo año, hasta el próximo año. Chao, chao. Saquean micros, saquean troles. Como me asustan esos peones. Son carrieras, son carvajas, son muy ladrones. Un saqueador con un plasma debió correr en la tele. Llegó a su casa y se vio corriendo con su propia tele. Más importante que el pan, el televisor, señor. Esto nos convenció la propia televisión. Y Amaro Gómez Pablo entrevistó a unos saqueadores. Padre e hijo, la pareja, se llevaban hasta las rejas. Amaro pregunta al padre si se cree un buen ejemplo. El viejo no lo pescó y Amaro quedó adentro. Como me asustan los saqueadores. Saquean autos, saquean micros, saquean troles.